Ya no es una sola marcha que se hace en Montevideo por la calle 18 de Julio, sino que es una marcha nacional que se hace en las distintas ciudades, capitales y en otras, que ha ido ganando espacio, que ha ido generando conciencia en silencio, con un trabajo que se hace a diario por parte de familiares, de detenidos y desaparecidos, por una serie de trabajadores sociales que siguen manteniendo esa llama. Y bueno, los montevideanos, o los que vivimos en Montevideo, hacemos una especie de ritual desde todos los barrios, salir caminando hacia encontrarnos con un montón de gente que cada año son más. Es impresionante la marcha, es una cosa conmovedora, porque son un montón de almas que se juntan a caminar en silencio y en ese silencio decir unas cuantas cosas importantes, ¿no? Como el no al olvido, el sí a la memoria, el sí a la justicia, y a la verdad. Entonces, en ese peregrinar y en ese ir juntos, es que se aúna un poco la fuerza, como reflexión. Y bueno, simplemente que todos los que participamos todos los años, cuando apenas hay una marcha de media cuadra y la gente se fue juntando, se fue entendiendo, quizá fue comprendiendo, fue aceptando que era una lucha social, por encima de las marcas políticas. Y bueno, nos juntamos cada 20 de mayo a caminar en silencio, a pedir lo que venimos a pedir. Y es realmente, como les decía, conmovedor. La veo, estoy a una cuadra, la veo caminar y ya me doy cuenta que va a ser una marcha nuevamente enorme. Bueno, un abrazo para todos. Les comentaré algo más tarde. Angelita, sin amores. No, no, no, no, no. Hola, tocayo. Te mando un abrazo y a todo el empalme. Acá, Portillo de Colonia. En otro 20 de mayo más. Ya de varios ya. Este en Montevideo, en Salto, en Colonia. Tratando de estar siempre presente. Y bueno, pidiendo lo que siempre se pide, ¿no? Justicia, que no se olvide, pero bueno, los años pasan y se trata se ha hecho alguna cosa, pero nunca es suficiente, y sobre todo lo que va pasando, lo más triste, que a veces van pasando, ¿no? Las personas y sin respuesta, ¿no? Y sin encontrar a sus familiares, ¿no? Yo tengo amigos que ha tocado de cerca y la verdad que es una tragedia así, eso, que esté así sin resolver, sin más allá del juicio y castigo, ¿no? Que sería lo más justo, por lo menos que se encuentren que respuesta mismo, el simple dónde están, ¿no? Y ni eso es fácil. Y bueno, con tanta información escondida y con tantos arreglos que se hicieron, ¿no? cuando se cambió el poder, pasó a la democracia que estamos ahora, entre comillas, ¿no? Que mucha gente cree que simplemente pone un papel en una urna cada 5 años, con eso ya está. Pero bueno, la sociedad marcha como los individuos quieran, ¿no? No, no, no, no, nada, angelitos esperados, policía, heroico guardián de la vida, tú que siempre sabes todo lo que pasa. No quieres decirme que nació en tu casa, ni dónde llevaste la hija de Aída. No, no, no, no llores, Angelita, sin amores. No, no, no, nonita, Angelita, tan solita. Señor presidente, oiga esta canción, con todas sus tropas y sus cortesanos. No nos callaremos hasta que sepamos dónde está Mariana, dónde está Simón. No, no, no, mira, Angelita de ternura. No, no, no, no, no, Angelito chiquitito. Y les prometemos dormirnos cantando esta nananina. La noche está gélida, la gente anda con, creo que con todos los abrigos que encontró. Hay bastones, hay botitas, hay championes, hay gente que va conversando, alguno que va en absoluto silencio y concentración. Hay niños, muchos niños. Hay muchas más fotos porque la gente se imprime sus fotos también, porque son parientes de, conocidos de, ex compañero de trabajo, vecino. Y digo que está fría la noche porque si bien está fría, de las noches más frías hasta el momento en el año, se me ocurre que el pensamiento es que los mismos crímenes que se cometieron hace 50 años siguen sucediendo al no tener la información de qué pasó. Así de claro. Se sigue asesinando, se sigue desapareciendo, se sigue no tolerando. Y esta marcha no es una plegaria al cielo. Esto es una condena y un pedido desesperado para los que saben, para los que conocen, para los que desde otro lugar del pensamiento, al parecer normal en este mundo, decidieron sobre la vida de otra persona, y no solamente decidieron una vez, sino que lo hacen a diario. Algunos, por supuesto, ya muertos. Bueno, a manera de reflexión, mientras veo a la gente caminar, y caminamos, tiene algunas particularidades la marcha. No se dice nada al principio, nadie dice ninguna palabra, simplemente se empieza a marchar cuando los que llevan esas pancartas con las fotos de los desaparecidos empiezan a caminar, todos empiezan a unir. También en el recorrido de 18 de julio hay mucha gente que está esperando y se va sumando a esta marcha. Algunos para caminar menos cuadras, porque están más veteranos, algunos porque llegamos tarde. Es muy emotivo cuando cruzamos frente a la universidad, porque los estudiantes año a año ponen muy en alto esta lucha y siempre están esperando con sus carteles de manera muy educada, pero colman las escaleras del edificio de la universidad. Lo mismo pasa en el Banco República, en las escalinatas, en la sucursal 19 de julio, 19 de junio. Y bueno, el centro de Montevideo está lleno de gente abrigada porque sigue haciendo mucho frío. Angelita, sin amores, no, no, no, nonita, Angelita, tan solita. Ahora son 20:58, si está actualizado el reloj del empalme de este 20 de mayo de 2024. Impecables dos intervenciones del Chile desde la marcha mismo en Montevideo. Multitudinaria marcha del silencio en Uruguay. Están teniendo una explicación, una mirada de lo que significa este acontecimiento para todas las generaciones. Fíjense lo que les estoy diciendo: las pasadas, las presentes y las futuras. No, no, no, no, no, angelito chiquitito. Gracias por compartir toda esta info y esta mirada sobre la marcha del silencio en Uruguay. Hoy 20 de mayo, dice Sandra desde Rosario, Argentina. Está también Graciela allí escuchando. Tras cordillera, Leonardo en la bahía de Concepción, en Penco, y Tere en Santiago. Anatole. Mirá que justito, Anatole, justito dijo, ¿no? Nombró a los niños que aparecieron, hijos de desaparecidos que aparecieron en Chile, en Santiago. Termino de decir que está escuchando la Tere y el Saba dice esto. Victoria, la hija de Aida y Simón. No, no, no. La noche está gélida. Queridos, no, no, no, no. Bueno, Borré, acá estamos precisamente en momentos de arrancar la marcha. Está el Víctor también marchando. No se conocen con el Chile, con Carlos, pero están haciendo los informes para Radio El Empalme. ¿Cómo fue en 2020, 2021 y 22? En aquel momento también teníamos al querido Alberto, Chile. Emiliano para nosotros, Zapata, también que nos hizo un informe. Creo que era de la marcha en Florida estaba él, ¿no? En aquel momento el tocayo creo que estaba en Colonia. No recuerdo los otros lugares. Bueno, Gavilán marchó también en Montevideo, Ernesto, Adriana. Todos los secretos. Y nosotros estamos repasando estas canciones, tremendos íconos de las realidades tristes y de lucha del Uruguay. Para los que no son uruguayos, marcha del silencio en Uruguay. Tengo la info de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Verdad, justicia, memoria y nunca más. Marcha del silencio. En mayo de 1996 fue la convocatoria pública de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos y otras organizaciones a la primera marcha del silencio. 1996, ¿van llegando la cuenta? Yo te había dicho 97, Sandra. Bueno, lo agarré por un año. Por verdad, memoria y nunca más, marchamos en silencio el día 20 de mayo en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos. Nos concentraremos, dice esta info de madres, a las 19 horas en la Plaza de los Desaparecidos en América. Se llama así, Plaza de los Desaparecidos en América, en Jackson y Avenida Rivera. De ahí salió el Víctor, creo que el Chile estaba más adelante. Para desde ahí partir hacia la Plaza Libertad con flores y el pabellón nacional. El homenaje a las víctimas no puede ser otro que el reconocimiento a través de la verdad de los hechos, la recuperación de la memoria y la exigencia de que en Uruguay nunca más exista la tortura, las ejecuciones y las desapariciones forzadas de personas. Desde entonces, cada 20 de mayo. Miles de personas comparten la Marcha del Silencio en Montevideo y también en ciudades del interior. Yo agregaría también en el exterior. Angelitos esperados, policía, heroico guardián de la vida, tú que siempre sabes todo lo que pasa, no quieres decirme que nació en tu casa, ni dónde llevaste la hija de Aída. No, no, no, no llores, Angelita, sin amores. No, no, no, no, nita, Angelita, tan solita. Señor presidente, oiga esta canción. Señor presidente, oiga esta canción. Es una canción icónica de José Carvajal. Se llama Angelitos. Bueno, la conocen todos. Quizás no tenías referencias de esta música, vos, Leonardo, o vos, Tere. Pero acá la conocen todos. Además, el Zabalero es un artista popular. Angelitos. Nosotros buscamos hoy diversos audios y algunas canciones para poder reflejar desde distintos ángulos esta realidad del Uruguay hoy. 20 y pico de años de marchas en silencio. Un silencio abrumador. Pero hay oídos en el poder que todavía parecen no enterarse, o quizás han empezado a sentirse lesionados. Hablábamos hoy en la tarde con Gabriel de esa instancia impactante que fue cuando la Corte Internacional de Derechos Humanos, yo digo, obligó al Uruguay a reconocer el terrorismo de Estado en 2 o 3 actos puntuales. Es algo, es un avance. Y tuvo que estar presente en representación del gobierno la vicepresidenta, ¿no? Si no me equivoco. Y el presidente no fue. Una instancia en la que expuso para una ayuda a memoria la hija de un desaparecido. Nosotros tenemos el audio acá, lo hemos compartido en otras ocasiones, pero lo vamos a traer de nuevo en algunos minutos. Bueno, Correa, acá estamos precisamente en momentos de arrancar la marcha. En esas batallas en que aplastas el mal, no estaría jugando Anatole Julien con una venita llamada victoria. No, no, no, angelitos sin olvido. No, no, no, no, nada. Angelitos esperados. Y el otro costado que me parece que es la impunidad que han tenido los militares, servido en bandeja de todo el sistema político, ¿no? Porque es cierto que con el frente se hallaron algunos esqueletos, ¿no? Y hubo avances, pero ha faltado ese coraje de ir hasta el hueso por todo, ¿no? Por todos los familiares que por todos los desaparecidos que hay, ¿no? Ha faltado ese coraje político. Yo no se lo he visto a nadie. Puede ser a Tabaré Vázquez en el inicio, cuando una de las primeras medidas que tomó fue que se intervinieran los batallones, dar paso a la justicia y que se excavaran, ¿no? Puede ser Tabaré Vázquez en el primer tiempo, pero después volvió a ganar esa losa de la impunidad, ¿no? Del silencio, del ocultamiento, de toda esa cosa que nos hace tan mal a la historia de los pueblos, ¿no?

Estaba buena, sí, esa versión. Mirá, no la conocía, tocayo. Los dinosaurios van a desaparecer. Charlie García, solo el piano y apenas alguna caja de ritmo, ¿no? Entonces tenemos al Chile, que ya nos hizo llegar dos informes de la marcha en Montevideo, multitudinaria. También nos mandó un video. Nosotros vamos atrasados checando la info. El tocayo también, el Víctor también ya nos envió. Le estoy pasando por interno los informes de ustedes a Sandra y a Graciela en Rosario, y a Leo y a la Tere en Chile, y al Harris en Ewa. Así que con una velocidad impresionante el empalme de Radio Rock, además con su propia mirada. Ese análisis del Gavilán también sobre el tema de la impunidad que sobrevuela cada marcha, ¿no? ¿Qué hacen los lobos cuando ven que se sabe que existen? ¿Y los cómplices? Que no se trata solo de los que apretaron el gatillo, sino de los que provocaron la situación y los que ocultaron. Ah, me puedes decir, en pueblos chicos esto no pasó, porque acá todavía hay cabezudos que piensan así, que vivían en la estratosfera. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Estamos como enlentecidos. Estuve checando hoy temprano varios audios que nos pueden ayudar a hacer el intento por tener una mirada para nosotros y para otros, para adentro y para afuera. Ustedes conocen el filme Argentina 1985. Nosotros lo recomendamos en su momento, otros lo hicieron con nosotros. Es muy interesante que el cine, que una rama del arte tenga también su mirada sobre hechos terribles en estos países del Río de la Plata. Argentina 1985. Ahora les leo algo si tienen interés en repasar esa data. También hicimos un acercamiento sobre la presentación de Karina Tassino, la hija de Oscar Tassino, desaparecido en el momento en que la Corte Internacional de Derechos Humanos obliga al Uruguay a reconocer los hechos de terrorismo de Estado, en particular dos o tres, el asesinato de las muchachas de abril, creo que fue la desaparición forzada del propio Oscar, y la de un muchacho de Yun llamado Fernández. Ahora lo voy a checar. Pero el audio de Karina en esa argumentación en el Uruguay fue reciente. Es una pieza descomunal por la forma en que argumenta y presenta la info. Ana Beatriz Argimón. Karina Tassino. Pueden desaparecer en la calle. Muy buenas tardes. Autoridades del Poder Ejecutivo, compañeros y compañeras del Poder Legislativo. Esa es la vicepresidenta del Uruguay, Argimón. Del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia y ministros que la acompañan. Miembros de la Institución de Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, Dirección de Derechos Humanos, señor Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, equipo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, integrantes del cuerpo diplomático de distintos países que hoy nos están acompañando, ministros del Tribunal de Cuentas, ministros de la Corte Electoral, disculpen si hay alguna autoridad más, pero estas son las personalidades que nos ratificaron su concurrencia, agregando especialmente, en horas de la tarde se comunicó, estando en Ginebra, el señor Ministro de Trabajo, para precisamente establecer que no está concurriendo hoy en virtud de estar en misión oficial fuera del país. Por supuesto, familiares de las víctimas, instituciones de la sociedad civil, de derechos humanos, ciudadanas y ciudadanos que están acompañando este acto público. Brevemente, recordamos que el 15 de noviembre del año 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia declarando textualmente responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay por violaciones a distintos derechos humanos en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tacino Astiazú, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como en este país. Los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer. A continuación invitamos a hacer uso de la palabra a la señora Karina Tacino en representación de los familiares de las víctimas. Buenas tardes. Estamos hoy aquí en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, frente a todas y todos ustedes, a 50 años del golpe de Estado, con mucha emoción. De acuerdo con lo dispuesto por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este acto de reparación debe contar con la presencia y ser conducido por altas autoridades nacionales y estar presentes altas autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y el Poder Judicial, así como altas autoridades militares de la Fiscalía Especializada y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Agradecemos y valoramos la presencia de la señora Presidenta de Beatriz Argimón como Vicepresidente de la República y también de las autoridades presentes o sus representantes, demostrando la voluntad del Estado con cumplir con esta sentencia. lamentamos la ausencia del señor presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Luis Lacalle Pou. Los familiares siempre propusimos definir la fecha del acto en función de su agenda, porque entendimos que su presencia era fundamental en mérito a que en su carácter de supremo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para dar cumplimiento a las resoluciones de la sentencia de la Corte en los temas referidos a las Fuerzas Armadas. Un inmenso reconocimiento a los testigos, las organizaciones, colectivos, personas que mantienen este perseverante camino por la verdad, la justicia y el dónde están. Las y los investigadores, académicos, periodistas, a madres y familiares, Crisol y entre todas, muy especialmente a Yel Sur, quien con su cálida y firme compañía nos trajo hasta acá. Pero principalmente agradecemos a los que hoy ya no están. A nuestros queridos familiares que no pudieron ver esta sentencia y fueron pilar fundamental para hoy lograrla. A Pepe, Celia, Estela, Adela, Nené, Washington, Edward, Cholo, Marta, Raúl, Cacha, Mamina, Disnarda, Gabriel, Álvaro y Marcos. Hoy queremos dar nuestra palabra, como dice Irene Vallejo, las palabras que son apenas un soplo de aire. ¿Cuántos soplos han pasado en estos 50 años? ¿Cuánto hemos denunciado? ¿Cuántas generaciones? Para que hoy tengamos esta sentencia que nos dice que teníamos razón, que el Estado uruguayo violó todos nuestros derechos. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. El derecho de los familiares a conocer la verdad. El derecho de nuestra infancia, adolescencia, juventud, madurez. Los derechos de nuestros seres queridos y de la sociedad toda. Porque el terrorismo de Estado afectó a toda la sociedad. El proceso que culmina con esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó hace mucho. Estos soplos de aire comenzaron en la dictadura, cuando se fueron encontrando las madres, esposas, familiares que vivieron el terror. Se hicieron denuncias en el año 1985 con el retorno a la democracia. En el año 2007, impulsados por Yel Sur, frente al bloqueo de acceso a la justicia que resolvió el Estado uruguayo y junto a él las inmensas dificultades para que se nos restituyera como familias y sociedad, la verdad sobre los cruentos. Y debo detenerme en nombrar todos sus sinónimos para que se entienda. sangrientos, encarnizados, brutales, feroces, inhumanos, sanguinarios hechos sucedidos durante los años de la dictadura civil, militar y terrorismo de Estado. La imprescindible justicia sobre los mismos y las transformaciones que como sociedad necesitábamos al restablecer un Estado de Derecho, las responsabilidades de estos crímenes y el paradero de los detenidos desaparecidos durante todos estos años ha sido un salto de obstáculos que, a pesar del excelente trabajo de la Fiscalía Especializada, logro de la sentencia Hellman, los numerosos procesamientos, los avances en la reconstrucción de los hechos todavía tienen que lidiar con las mismas trabas que padecemos desde 1985. Cabe señalar que Uruguay es Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta sentencia, que refiere y reconoce los hechos del pasado, es sobre la responsabilidad incumplida de acuerdos del Estado sobre investigar y perseguir los delitos de lesa humanidad, responsabilidad incumplida por los tres poderes del Estado hasta el presente. Es una sentencia del presente, de cómo resuelve, convive o naturaliza estos crímenes y sus consecuencias hoy. En algún lado leí que el tiempo no es exactamente como lo concebimos y en un presente conviven de diferentes formas varios pasados. Estos cinco crímenes se cometen en el contexto represivo del terrorismo de Estado y en operativos masivos, en los que junto a ellos detienen, torturan, matan o desaparecen a otros compatriotas. Queremos hablar del cuerpo como desprotección. En el cuerpo, donde quedan marcados los sucesos de nuestra vida, se van tejiendo en nuestra carne, en nuestra alma, las heridas, cicatrices, y tenemos aún la carne viva, son hoy las desapariciones forzosas. Vivimos acontecimientos violentos y traumáticos, una experiencia inesperada en forma particular y masiva. Vivimos procesos autoritarios que instalaron el terror, el miedo, la impunidad de hacer con nuestros cuerpos lo que quisieron. Torturados, asesinados, desaparecidos, familiares sin información y deshumanización. Tuvimos que resistir al atropello y a la mentira y construir un cuerpo social remendado. Nuestros cuerpos hasta hoy somatizan. Los recuerdos de cada una de las familias que estamos hoy presentes aquí lo saben. Las nuevas generaciones también lo sienten en su corazón. Sabemos que hay crímenes que por su magnitud son irreparables. Entretejido de la memoria, los hechos se van tejiendo en la carne. Diana tenía 22 años, Laura y Silvia 19, cuando fueron asesinadas. Sus cuerpos fueron destrozados por las balas. Silvia estaba embarazada de 3 meses. La familia, los vecinos, el barrio, vivieron ese hecho traumático aquella madrugada. Buscaban a Washington, quien hoy permanece detenido desaparecido. Sus padres les dijeron que se había ido a Buenos Aires, que en el otro apartamento estaba Silvia, pero que tuvieran cuidado con ella porque estaba embarazada. La masacraron, a ella y a sus amigas, Diana y Laura. Luego sacaron los cuerpos y vaciaron el apartamento. Se robaron todo, hasta las bombitas y tapones de la luz, con total impunidad para no dejar nada. Casi se llevan hasta la puerta de la casa. El padre de Washington fue lo único que pudo impedir. Cuando entraron a ese apartamento, él y su hijo de 17 años tuvieron que limpiarlo todo. ¿Cómo se recupera una persona de esto? Familias enteras de esta tragedia. Cuando entregaron los cuerpos, cuentan sus amigos que tuvieron que hacerse cargo de disponerlo en el féretro, ya que no estaba amortajado. Teníamos 22 años y nunca pensamos que podíamos llegar a ver tanto horror. Luis Eduardo, Chiqui, nació en Yung en agosto del 52. Sus padres fueron Orlando y Amalia. Tenía 22 años y esperaba a su primer hijo. Fue secuestrado en su casa el 13 de diciembre del 74 junto a su esposa Elena, embarazada de 4 meses, y llevados al sexto de caballería. Cuenta Elena, allí nos llevaban a los vagones a verlo torturar y hacer lo propio con nosotros para presionarlo. Sesiones sobre mi hijo, que dentro de mi panza acompañó todo. Por años se despertó cada madrugada a los gritos, alucinado. Lo que tuvimos que ver, lo que tuvimos que olvidar. Y en medio de ese horror, la dulzura de su voz nombrándonos, un hilo de amor que siguió con nosotros. El 25 de diciembre del 74, seguramente fue el día que lo asesinaron, porque fue el día que cobardemente emitieron un comunicado fraguando su fuga. Cuando estaba escribiendo este texto, apareció un cuerpo en el batallón 14. Todo se detiene, la angustia estalla al pecho, el llanto se escapa, aunque aún no sabemos quién es. Apareció un cuerpo. Miro detenidamente la foto de papá y pregunto, ¿sos vos? ¿Qué situación tan fuera de tiempo, fuera del tiempo cronológico? 46 años después me sigo preguntando, ¿sos vos, papá? Veo tus manos, tus piernas, tu cara, tu sonrisa, tu reloj, tu alianza, tus ojos. Siempre tus ojos. Escucho tu voz cantando con nosotros acá cerquita, afuera del palacio, cuando veníamos a jugar con Marcelo, Gabriel y contigo, en la calle Guatemala, empedrada y empinada, de donde nos tirábamos con la chata que habían construido juntos, y vos cantando con nosotros, los cuatro cantando. Cerquita de acá, en César Díaz, el apartamento donde vivíamos los cinco. Aquel día Marcelo, con 7 años, quedó solito llorando en el comedor vacío, y cuando mamá lo vino a buscar y le preguntó por qué lloraba, si no estaba contento que nos mudábamos a la casita nueva, él le dijo, es que nunca vamos a ser tan felices como acá. Y tenía razón. Óscar tenía 40 años en la mañana del 19 de julio del 77, cuando iba a entrar a una casa en Carrasco, y fue violentamente despojado de sus pertenencias, golpeado, encapuchado, secuestrado por el ejército. Llevaba una bolsa de bizcochos. Los dueños de la casa también fueron secuestrados en su propio hogar, junto con sus hijas menores. Lo trasladaron al centro clandestino de detención de La Tablada, hoy sitio de memoria. Mi hermano Gabriel escribió un día, dicen los testigos que reaccionaste al ser dejado en la celda recién traído de la tortura, a un comentario de uno de tus verdugos, y eso desencadenó que entre varios de ellos te golpearan, te dieran la cabeza contra un piletón y te partieran el cráneo. Entre el espanto y la ternura fuimos al batallón 14 con familiares. El espanto con lo que nos encontramos, la ternura de contención del equipo de trabajo de los antropólogos y entre los propios familiares. Cada uno piensa que es su ser querido. Ya es la sexta vez que pasamos por esto, otro duelo, interminable como una noria. ¿Cuánto tiempo más se repetirá? Otra vez tuvimos que poner el cuerpo. como dice el poeta, quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. El espanto de saber cómo trataron hasta último momento el cuerpo de nuestros seres queridos, enterrados boca abajo, sobre muchísima cal, por debajo y por arriba. La marca de sus nalgas, piernas, brazos, glúteos, quedaron en la cal. ¿Y su rostro? Ese rostro que recibió tanto cariño desde su nacimiento, que fue tan amado hasta que nos lo arrebataron. En palabras de Saramago, el color del pelo y de los ojos, el dibujo de la oreja, el arco oscuro de la ceja, la sombra tan blanda de la comisura de la boca. El dolor y sufrimiento personal, íntimo, familiar, trasciende a la sociedad. Seguimos recibiendo de la gente toda su ternura, sus soplos de aire, con mensajes, a través de diferentes expresiones del arte, dibujos, diseños, poemas. Tan impactada está nuestra gente. Gracias a la lucha y a la perseverancia, hoy apareció un cuerpo. No fue encontrado por un dato que aportaron quienes saben dónde están, no. Tampoco fue por información que entregó el Estado. Lo encontraron por un trabajo de años que están haciendo el equipo de antropólogos junto con la Institución de Derechos Humanos en el Batallón 14. Desmalezando, cortando árboles y perforando la tierra, un espacio al lado del otro. Son 420 hectáreas, 32 cauteladas. ¿Se imaginan el esfuerzo? Ellos saben dónde están, pero no lo dicen. Prefieren seguir cometiendo el delito y abusando de nuestros cuerpos. Hoy el Estado reconoce su responsabilidad institucional y dice la Corte que además debe cumplir en forma e informar en un plazo de un año que ya pasó sobre diferentes puntos reparatorios de la sentencia, continuar con la búsqueda efectiva y la realización de acciones tendientes a la localización inmediata de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Astiazú o de sus restos mortales. Dice la Corte que el Estado debe identificar el paradero de los detenidos desaparecidos, conocer dónde se encuentran sus restos, para que podamos recibirlos y sepultarlos de acuerdo a nuestras creencias, cerrando así el proceso de duelo que hemos estado viviendo a lo largo de los años, constituyendo esta una medida de reparación. Continuar la investigación de los hechos a fin de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de Diana Majdanek, Silvia Reyes y Laura Raggio, así como de las desapariciones forzadas de Óscar Tassino Astiazú y Luis Eduardo González González. Dichas investigaciones deben de tener primordial atención en el tema de género. La necesidad de juzgar con enfoque de género, porque determinadas violaciones las sufrieron las mujeres por su condición de mujer. El terrorismo de Estado se ensañó con ellas. De las niñas también. proveer a las víctimas tratamiento psicológico o psiquiátrico, adoptar las acciones correspondientes para fortalecer la capacidad de acción de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, adoptar programas permanentes de formación, capacitación y sensibilización a integrantes de las Fuerzas Armadas en relación con derechos humanos que incluya contenido relativo a las graves violaciones cometidas durante la dictadura, a su incompatibilidad con el derecho internacional y a la necesidad e importancia de evitar su repetición. Indemnizar los daños materiales e inmateriales fijados en la sentencia. Nosotros y nuestras familias, también víctimas y sobrevivientes, padecimos una doble victimización y esperamos del Estado el cumplimiento de esta sentencia. Hoy el Estado lo representan ustedes. El cumplimiento de esta sentencia. Altas autoridades que presiden el acto de ustedes, respaldados por este inmenso pueblo que reclama verdad, esperamos hoy, exigimos hoy, acciones contundentes que nos encaminen a ellas. A 50 años de esta impunidad, los familiares desde hace mucho hemos sumado a nuestro reclamo el nunca más. No solo los familiares necesitamos saber, la sociedad uruguaya toda necesita saber. Porque las graves violaciones cometidas durante la dictadura son incompatibles con un Estado de derecho, porque saber y recordar es la garantía de no repetición. Con las tripas decimos que más tarde o más temprano los vamos a encontrar a todas y a todos. Por memoria, verdad, justicia, nunca más presentes. Lejos que la muerte que te hicieron. ya dimos la vuelta al espanto. Un viento algo más calmo se viene anunciando. El polvo de estas calles pone a santo con represor, pone al inocente en pena y despierta al asesino. El pano del olvido y el de nunca decir nada. Cuántas miradas caídas sin ver qué es lo que pasa. Ningún dolor se siente mientras le toque al vecino. El que manda a matar es para sentirse más vivo. Son mensajes del alma, herida pero bien clara, sobre lo cobarde toda la verdad. Ángel rubio de la muerte, de qué poco te sirvió el himno Jesús, la bandera y el sol que te vio. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Ahora mismo son las 21:50 de este 20 de mayo de 2024. Un poco desorganizadamente, pero muy letalmente, hemos puesto distintas miradas. Y lo hemos dicho de distintas maneras, pero hemos dicho lo mismo. Hemos intentado lo mismo. Con música, con audios, con testimonios, con argumentos. Y después de este audio de Karina Tassino, dice Guevara, no necesitas agregar más nada. Es posible que tengas razón, es posible que tengas razón. Y además lo que dice León en esta canción, ¿no? Mensajes del alma. Ningún dolor se siente mientras le toque al vecino. Quizás por acá estaría alguna de las pistas para comprender cómo. Y es una pregunta de Sandra, hoy temprano también, 50 años después, todavía no se sepa la verdad, todavía no se hayan enjuiciado los culpables, todavía no aparezcan los cuerpos de los desaparecidos. Tu canción fue más lejos que la muerte que te hicieron. Algún rasgo de esperanza. No tengas miedo, ya dimos la vuelta al espanto. Dice León, no teman, dimos la vuelta. Se viene anunciando. Un viento más calmo se viene anunciando, no sé. El polvo de estas calles pone a santo con represor, pone al inocente en pena y despierta al asesino. El pano del olvido y el de nunca decir nada. Cuántas miradas caídas sin ver qué es lo que pasa. Dejamos colgados al Víctor, al Chile, al Tocayo, Adriana y otros cientos de miles de uruguayos en la Marcha del Silencio hoy 20 de mayo. En varias partes, en muchas partes del Uruguay. En Macondo no, creo que no. Le pregunté al Pollo, no me contestó. Siempre en el culo del mundo. Arriba Macondo. Vamos cerrando esta primera parte por sugerencia de Guevara y vamos a estar atentos igual a los informes que se los paso por interno igual de nuestros asesores en las marchas del silencio en Uruguay. Una impecable mirada, sobre todo creo que interesante para los uruguayos fuera de fronteras y para nuestros hermanos latinoamericanos en otros países. Qué dignidad tan grande, dice acá León, mirá vos. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7.